estación de convivencia sonora. Aquí comienza vuestra rockera compañía, donde las guitarras de fuego se quemarán en vuestras almas. Pasas al rock, un programa hecho al justo volumen de... tus riffs predilectos. A esta hora las cuerdas de las guitarras rockeras comienzan a hablar, invocando a las estrellas del rock. Estrellas del rock. Almas musicales de Quique, la región de Tarapacá, Chile y el mundo. Estamos completamente en vivo y en directo a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com. Somos Pasas al Rock en el aire, con un invitado que en realidad son dos invitados esta noche, donde tendremos el oscuro metal progresivo de Seventh Eleven. En la voz y en la guitarra está el señor Claudio Vidal. Bienvenido a Pasas al Rock nuevamente, don Claudio, bienvenido. Welcome. Buenas noches nocturnas, buenas tardes, buenos días. Y excelente por esta invitación, cabro. En serio, fuera de huevo. Hemos venido netamente a presentar el tema del avance del lanzamiento del tercer disco ahora. Y bueno, esperemos hacer una buena reseña de lo que viene a continuación. Oye, estuve leyendo a través de un medio amigo, los amigos de Guayaba Stone, que le mandamos un saludo de aquí de Pasas al Rock de Radio Nueva Victoria, que entraron ya, están en el proceso de grabar o de grabación de lo que es su tercer disco de estudio. Sí, así es. De hecho, comenzamos la semana pasada aquí con mi compañero Raúl en el bajo, que está acá. Eso es, bienvenido Raúl. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá para poder comenzar con la promoción de lo que es el tercer disco de CNL. El tercer disco de 7-Eleven que todavía no tiene título. Así es, pero igual ya está más que maqueteado. Hay harta ideas barajadas ahí guardadas y otra ya completamente establecida. Por algo ya estamos grabando. Avanzamos el sábado pasado en Norte Detonante. 6 temas. Norte Detonante, sala de ensayos de Iquique. A todo el río que quieras. Claro, pero en este caso fue grabación. Grabación. Y avanzamos 6 canciones de 11 que vamos a llevar al disco. El sonido está siendo bastante bueno. Ya se comenzó un poco a mezclar lo que es la parte de batería. Cabe mencionar también que hay un nuevo baterista. Hay un nuevo baterista. ¿Esto es porque el otro baterista está muy lejos de la grabación del disco? Es bastante, eso influye, sí, de por sí. Bastante influye un poco la distancia, aunque también en este caso este baterista también es bastante bueno, bastante hábil. Él ha puesto mucho empeño en tocar con nosotros, ha demostrado interés, motivación, una gran calidad de persona también, y está sonando bastante seco el guapo, así que bueno. Oye, pregunta, esta es la pregunta que me nace: ¿cómo es el proceso de grabar un disco? Por ejemplo, el proceso de emocional, estoy diciendo, porque grabar algo nuevo siempre es excitante, pero ¿cómo lo viven ustedes en el interior de 7-Eleven en este proceso de grabar un nuevo disco? Es bastante emocionante por el hecho de que es un desafío, a que cada disco de los que hemos hecho han sido diferentes, teniendo en cuenta el primero, que es como más incomprensible, más raro, más alternativo; el segundo es más metal rock, también es sinfónico porque hay mucho teclado también ahí. Y el tercero es un metal sinfónico, pero también ocupa mucha progresividad, mucha técnica también. Pero también es muy, en intervalos tiene una brutalidad bastante intensa, ¿sí? Así que podríamos decir que es emocionante siempre, un desafío. Oye, antes de continuar la conversación de esta noche que va a ser larga, porque vamos a conversar y lo vamos a escuchar presentar completamente en vivo. Vamos a escuchar a Seven Allen esta noche. Simón, esa es la gracia. ¿Por qué no vamos a escuchar algo quizás de vuestro disco anterior? El single de vuestro disco anterior, para entrar un poco en calor en esta noche, que hace bastante calor aquí en así es. Radio Nueva Victoria. Esto es Pasas al Rock, queridos amigos. Podríamos escuchar Jezabel para inaugurar, abrir los fuegos esta noche. Va a recordar el 2013. Esto es Jezabel, entonces lo escuchamos en Pasas al Rock. Y recuerde que estamos junto a Zeppelin 11, completamente en vivo y en directo por www.radionuevavictoria.com. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en Pasas al Rock, en los estudios de Radio Nueva Victoria. Estamos con nuestros amigos Claudio Vidal. ¿Cuál es su nombre? Se me olvidó. Raúl Núñez. Raúl Núñez en el bajo. ¿Tú también estás en la sesión de grabación de 7-Eleven? Así es, él está en la línea del bajo. Oye, cabe destacar que él viene siendo el antiguo bajista que ha regresado a la banda. Ah, ¿tú eres de los fundadores del grupo? De la reconstrucción. Sí. De la reconstrucción, sí, del grupo, así como dice Claudio. Primeramente partí cuando estaban con el tema del primer disco, pero por tema X tuve que salir y me perdí la grabación del segundo disco, pero acá estamos de vuelta con todo el poder para poder darle al tercero. Así es. ¿Cómo es tu visión de 7-Eleven luego de haber abandonado la banda y estar nuevamente de regreso? Porque cuando uno se va y vuelve, las cosas de repente cambian. ¿Te gusta esta evolución musical que ha tenido los 7-Eleven? Personalmente, ya considero que es bastante avance, mucho más cercano a lo que es mi gusto personal. Así que, mucho más motivado. entré más motivado para poder darle lo que yo sé que darle el ánimo en el bajo y ese tema. Bueno, le vamos a mandar un saludo a toda la gran población de rockeros iquiqueños, tarapaqueños y también, por supuesto, a través del mundo. Nuestro querido y fiel seguidor de Pasa al Rock, el Don Gabio Rock, dice: saludos a Claudio y los 7-Eleven. Muestren un temita nuevo para los rockers, dice Gabio Rock. Momento que estamos masticando lo que va a ser el nuevo disco, así que podemos mostrar algo en vivo, ya que está desesperada nuestro radio escucha de escuchar lo nuevo de 7-Eleven. Así es, podríamos comenzar el tiro con una demostración en lo que es en vivo. No es necesariamente como va a sonar, pero es así más o menos la estructura, las espinas dorsales del tema. El tema que vamos a darle play ahora se llama Sinfonía de Hierro y es el primer tema que va a estar en nuestro tercer disco. Pero bueno, dice Macho. ¿Tú me dices? ¿Ya? ¿Cómo estamos de volumen? ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos a comenzar con el tema que es nuevo, primera vez que vamos a ser tocado en alguna plataforma. Sinfonía de Hierro. 1, 2, 3, 4. Hey. Sin un paso atrás, haz justicia con tus manos siempre hasta el final. Hay un creador que todo destruyó, en el día 2 siempre todo él quemó, y en el día 3 él mandó a quemar el océano Pacífico también, y en el día 4 él mandó a secar los océanos del mar que te cubre a ti, los océanos que te cubren a ti, los océanos que te cubren. Tierra con todo alrededor, dime dónde hay en el día 3 salvación, ya no queda, el sol se apagó, en el día 4 él mandó a secar los océanos que quedaban alrededor. era el día 5, el sol el tapó y no hubo luz en alrededor, y no hubo luz a mi alrededor, y no hubo luz a tu alrededor, y no hubo luz. Completamente en vivo y en directo, el primer tema nuevo presentado por 7-Eleven. ¿Y por qué? ¿A quién viste caer del cielo en Sinfonía de Hierro, Claudio? Cuento la historia de la creación de lo que es el Génesis y el Némesis, de lo que viene siendo la Sinfonía, en este caso, contiene harto un poco, quizás, algo de folk. Sí, algo con guitarra, con un octavo, una octava más, sí, el efecto. Lo que pasa que este tema es bastante como odinista, en el sentido como ¿de Odín? Más... ¿El dios Odín? Claro. Más que claro. Nada del Némesis del Génesis, eso es lo que okay. Es el tema. Pero esto está hablando también de la creación del mundo, ¿no? Sí, pero la creación del mundo no cristiana. No, la creación nada, diabólica del mundo. No. Con no, lava no. Y fuego que surge de nuestras venas, dices tú. Y esos colores medio atintados que surgen por nuestros ojos. De hecho, de una manera mucho más objetiva. Se supone acá no tratar de imponer un cierto anticristianismo ni cristianismo. Pero sí es una forma de mirarlo desde un punto más libertariamente. Oye, ¿y tú crees, por ejemplo, que 7-Eleven... ¿tú crees que hay un aporte histórico social en las canciones de 7-Eleven? En algunas canciones, no todas, pongámosle, tienen un mismo contenido. Pongámosle, hay algunas que son mucho más basadas en historias más místicas. Pero estamos hablando sociales. Sí, pero eso es lo pasado. Pero en este nuevo disco de 7-Eleven, ¿existe un aporte histórico social, cultural que ustedes creen que puede mostrar en esta tercera placa, en esto nuevo que viene? Sí, que hemos tenido el privilegio de escuchar en Pasos al Rock. Así es, porque hay un tema que se llama Mal Necesario, que habla de cómo valorar lo que uno tiene en la actualidad y que normalmente uno lo aprecia cuando uno lo pierde. Es verdad, pasa, sucede muchas veces, ¿eh? Hasta las mejores familias, dicen uh-huh. Por ahí. Ese es uno de los temas sociales que, hablando así como constructivamente, socialmente. Ah, o sea que socialmente 7-Eleven es destructivamente. No, para nada. No, siempre se trata, por lo menos el intento es siempre crear algo que para el mejoramiento. El mensaje nunca viene siendo ¿y negativo. ¿Cuál es el mensaje de 7-Eleven? Porque no es un mensaje de odio y destrucción, es un mensaje de creación. Yo diría de libertad. Un mensaje libertario nos entrega los 7-Eleven. Sí, básicamente ese siempre ha sido, en todo caso, ha cambiado sus matices quizás, pero siempre ha sido ese el fin. El fin último de 7-Eleven entonces es entregarse a la creación y a la libertad, podríamos decir. Y pasar de un estado a otro. Como por ejemplo el mismo nombre, 7-Eleven, los siete infiernos budistas. ¿Pero y por qué infierno? ¿No puede ser los chakras budistas? ¿Puede ser los chakras budistas? Es que los chakras son otros puntos de energía. Oye, cambio. ¿Y tú por qué crees que el terremoto fue en Nepal? Si ahí está la cuna de la sabiduría y el estado de Nirvana y todos los estados de los chakras del ser humano. ¿Por qué crees que el terremoto fue ahí por una canción de CBL? La metafísica se desune bastante de todo el tema así más terrícola o como más cosas así como lo que estáis hablando de un terremoto. Son cosas que están fuera del alcance. Ok, fuera del alcance, pero no fuera de nuestras fronteras, porque estamos completamente en vivo y en directo a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com, que le da espacio a las ideas, le da espacio a la música, le da espacio a la libertad. Así como en este momento le estamos dando espacio a 7-Eleven que nos muestre lo nuevo de su nueva placa, que no se sabe dónde va a salir, pero que se está grabando en Norte Detonante, Sala de Ensayo Iquique, que no se sabe tampoco las canciones que va a tener, solo se están grabando. Nunca tan así. O sí, don se Cristian sabe. Poniendo la nota del humor. No, mira, sí, están bastante los nombres, todas esas cosas están trabajadas bien detalladamente. Solo que siempre el momento, el preciso es donde tiene que salir. Pongámosle si ahora se va a lanzar el disco. Don Cristian se va a lanzar el disco. Sí. Y nosotros junto a él. Don Cristian pidiéndome alcohol en este momento. No, yo no te estoy pidiendo eso. Yo lo que te estoy pidiendo... Jeringues. Mejor dicho. A mí no me gusta el sufrimiento, me gusta ver cómo los jóvenes y los almas musicales de Iquique crean y se esfuerzan por entregar un trabajo noble, un trabajo que puede, por supuesto, gustar a los fans, porque yo les voy a contar que los 7-Eleven tienen hartos fans, sobre todo de 14, 15, 16, 17 años. Ah, ¿sí? Sí, adolescentes que siguen a los 7-Eleven. Yo he sido testigo de que las organizaciones musicales que hemos sido partícipes, una gran masa de jóvenes adolescentes iniciados en esto del rock and roll esperan a 7-Eleven para luego irse. Ven a su banda y luego se van. Igual ha sido bien diverso porque, pongámoslo, igual hay varias personas que también saben valorar la música, no solo de un punto de vista de huevea, de tomarse un copete. Hay personas que también son mayores. Y toda persona que apoye la música es apreciada, pues, o sea, ya sea tanto como que sean más cabros chicos o más viejos, da lo mismo. Si la edad no importa, estamos claros. Hay de todo, ¿sabes, Cristian? Hay de todo, no hay una edad, así puedo decirlo. Y no creo que la palabra es fans, ¿eh? Creo que la palabra es seguidores, simpatizante, ya. ¿No? Eso. Simpatizante, le gusta, ok. Que le gusta quizá todo el rock, no más. Todo, le metal, gusta simpatizar. No sé. Algo así. Oye, sigamos simpatizando hasta ahora con la gente que nos está escuchando a través de www.radionuevavictoria.com. ¿Con qué canción nos vamos ahora, queridos amigos? Entonces, el tema que viene a continuación es Incubus Succubus, que habla de esos demonios que te van a visitar mientras estás durmiendo y te sentí un poquito húmedo. Sí, a ver cómo está. ¿Sí? ¿Todo bien? Okay. Bueno, el tema que viene a continuación se llama Incubus Succubus. Completamente a sangre fría aquí en www.radionuevavictoria.com. Oye, ¿por qué ese efecto octavario? ¿Dónde dejaste la distorsión, Claudio? ¿Por qué no tiene distorsión? En este momento no está sin distorsión el pedal. Sí. Como no me estaba escuchando. No te estaba escuchando. Y por eso el octavario. Porque tú te estás viendo lo que estás tocando ahí, pues, hijo mío. Estoy escuchando a mí mismo, no tengo un retorno. Ah, pero coloca la distorsión, a ver. Pero eso no es, mira, escúchate. Para que te digas, te escuches, que esa no es la distorsión. ¿Qué? No es. Pero no se escucha mal con esa octava. Pero, a ver, coloca la distorsión, Claudio, a ver. Ah, le cambia el efecto desde ahí. Ahí sí, muy bien. Ya igual suena en un octavo. No, pero con octavo suena limpio, se notan las escalas, estimado sí, amigo. Se puede dar cuenta. Así que bueno, para que sepa la gente, lo que usted escucha no es una grabación, ¿eh? Estamos completamente en vivo e indirecto a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com, queridos amigos. Yo les cuento también que estamos en vivo y además de eso, yo les cuento que estos chicos están mostrando su nueva producción, que todavía no tiene nombre. Está entre, se supone que una puede ser Creaciones Nocturnas del Norte y hay otra que está con respecto con... ¿Te gustan con esos Chon nombres a ti? Ya. Lo que pasa es que está basado en la palabra creatividad del norte, está apuntado para ese lado. Pero todavía no está definido esa parte porque quiero un poco que sea más interactivo. Oye, Claudio, hablando un poco de lo técnico. Yo veo que tú hiciste una gran inversión en comprarte un pedal Boss Roland, perdón. Guitar is como un sintetizador. ¿Por qué accediste a ese gran desembolso de millonarios de unos 20 millones de pesos para comprarte esta gran pedalera para 7L? ¿Es porque te da el sonido del teclado? Una de las cosas, claro, da el toque más sinfónico y se puede dar como muchas ventanas más de estilo. Más que solo quedarme una, y al mismo tiempo también te da ese sintetizador. Pues, a ver, toca como bueno, para que la gente vaya escuchando en esta hora, ¿cómo es ese sonido del sintetizador en la guitarra, Claudio? Hay muchos, ¿sabes? Que podría pasar por una cachapo. A ver, dale. A una pequeña clínica pasa el rock. Si no estoy mal lejos, esto está completamente configurable. Yo lo tengo configurado a mi forma. Voy a editar. ¿Cachai? A ver, pero haznos una pequeña fábrica. Clínica de un tema pesado sintetizado de 7-Eleven. A ver. Sintetizado, en este momento no está para sintetizarlo, pero si hay varios, por ejemplo, se pueden hacer varias escalas con. A ver, si yo le diera un teclado a un tabi. No estoy escuchando, pero bueno. Pero no importa. Dale, a ver. Oye. No se escucha. Bien. Pero, ¿cómo tú le puedes dar el sonido del teclado a la guitarra, Claudio? Bueno, en otras palabras, si tú le vas como modificando, tenés que pasar de lo, ¿ya? Del user 1 al 2, al 3, apretándolo. A ver, le dais los presets. Vais configurando los presets del sonido. A ver, sintetiza el sonido de la guitarra para que la gente entienda de lo que estamos hablando, Claudio. A ver. Hay una sintetización. Ya. ¿Eso por qué en términos técnicos se habla de sintetizar, Claudio? Pasa de un estado a otro. Tú pongámosle a ver, tú. Toca. ¿Y cómo sonaría un punteo? Es como un teclado esto. Claro. A ver. Toca la escala de Incubus Succubus. No puede. Eso es una. Eso ha descubierto el eslabón perdido del sonido de 7-Eleven. Dice usted, caballero. Así es. Este es un sonido Roland completamente en vivo de una pegadera que le costó un ojo de la cara. El sueldo de Claudio Vidal. el sueldo que me. Que es, gracias a. No va a decir mejor. No, ok. El lado oscuro de la fuerza. Ya sabemos que de qué se trata. No te preocupes. Yo no me cuesta mucho imaginar. ¿De qué se trata Claudio Vidal? Oye, teniendo en cuenta los sonidos, bueno, tiene varios. O sea, muchos. Está para jugar unos. Todos los 365 días. Yo te parecerá como que fuera un piano, mira. Y esta es la. Oye, escucha, increíble. Roland GR55 Guitar Synthesizer. Oye, y tiene un wah. A ver, colócale el wah. Lo que pasa es que, mira, esto es para que este wah tengo que configurarlo. Tengo que darle el preso. Y tengo los presos. Ya, tienes que configurar el wah, sí. Pero no importa. Pero viene con un wah, viene con varios. Y se ve súper simple también el pedal. Pero de usar, créeme que tiene buff. Bueno, es todo un cuento esto. Pero tú le puedes colocar los cuatro efectos que tú necesitas. Con sonido profesional. Porque hay pedaleras que se bajan el volumen. A ver. Ese está precioso. Tócate un punteo con esa. Es como electroacústica. Como no tengo el retorno. Ah, ok. Lo que pasa es que le queríamos contar a nuestros amigos Radio Escucha que cuando Claudio habla del retorno, es que no se le devuelve el sonido como corresponde porque Radio Nueva Victoria todavía no implementa el retorno in the house. Esos retornos que se colocan arriba de las esquinas para que los músicos puedan escuchar. ¿Por qué? Porque todavía estamos postulando los proyectos que nos den esas lucas para nosotros tener los retornos como nosotros nos gustaría. Pero para eso uno tiene que trabajar día a día, codo a codo, como ustedes, los 7-Eleven. Queridos amigos, ¿con qué canción nos vamos a esta hora de la noche? Y vamos a ir con un tema que es más heavy thrash, sí. Este no tiene casi nada de sinfónico. Nada, en realidad. Se llama Samael. Viene siendo. Ok. Agarrando. ¿Va bien? Ok, entonces, amigos, el tema que viene es Samael. Ya. Yeah. Cristian, dame un sorbo. Mira, Claudio, así como tú hablas de retorno, yo no puedo hablar de sorbo. Así que lo que vamos a hacer por interno son señales intraplanetarias donde los siete chakras de Buda nos van a conectar con el infinito. ¿Así? Okay. Sí. Ok, haré un sistema braille. Un sistema braille. Para conectarnos con el infinito, ¿por dónde? Por www.radionuevavictoria.com, es el lugar donde se juntan los ángeles, los demonios y 7-Eleven. Ok. Entonces, amigos, vamos con Samael. que les cuidaban del pueblo de Israel. Samael descubrió judíos sin piedad. Siete arcángeles cuidaban al pueblo de Israel. Samael masacró judíos sin piedad. Guerra Santa es la excusa para asesinar. Samael masacró judíos sin piedad. Expulsado del Edén, el arcángel Samael, por intervenir en la maldad de la humanidad. De buena intención está construido el camino a la perdición. De buenos sentimientos es el camino al dolor. Samael, Samael, Samael, Samael, Samael, Samael, Samael, Samael, say, cuidaban del pueblo de Israel. Samael intervino el pueblo santo de Dios. Guerra santa es la excusa para asesinar. Samael intervino judíos sin piedad que atacaban a Palestina con todo su poder. Samael, arcángel, judíos sin piedad. Samael, Samael, Samael, Samael, Samael, Samael, Samael, Samael. Say tales. Oye, ¿quién es Samael, Claudio Vidal? ¿Eres tú disfrazado? No. Es un arcángel, po, que supuestamente intervino en la historia. ¿A ti te gusta mucho la historia sobre ángeles, demonios? ¿Por qué? ¿Eres un demonio rehabilitado del cielo? Oiga, no, o sea, siempre es interesante un poco de... Siempre encuentro eso un poco como más, un poco casi fantasía, pero lo que es fe y fuerza, misticidad, eso siempre es energía. Eso, ah, ¿tú crees que eso tiene que ver con la energía, Claudio? Sí, de todas maneras. Sí, casi la energía como patrón de todo, po. La energía. Oigan, chicos, estamos muy agradecidos de que hayan estado en Pasas al Rock una vez más, presentando su nuevo disco. ¿Tienen ustedes o alguna otra sorpresa guardada o eso es todo esta noche? ¿Alguna sorpresa? Fue lo que trajimos un poquito ensayado para lo de hoy. Nos veníamos con más para mostrar hoy. Ya, ok. Me quedó clarísimo. Esto es más necesario también, ¿eh? ¿No? No, dice que no. Dice que no el hombre. Bueno. ¿Y cuál más podría ser la otra? No, violar la ley. ¿Violar la ley? ¿Te gusta violar la ley a ti o otras cosas? Violar la ley va a estar dentro de este disco porque va a estar masterizado. Ah, mira tú, ¿ah? Sí, bueno, a pesar de que ya fue grabado en el segundo disco, sí, ahora este va a estar masterizado, va a tener otro sonido, otra batería, principalmente el sonido de la batería y teclados va a ser la gran diferencia. Ya. Y cierta técnica. Y el sintetizador, ahí, obviamente. Claro, es que al mencionar eso de ese sonido atmosférico, teclado, lo estoy diciendo como queda ahí, ¿cachai? Oye, y pero ya, no hay nada más preparado. Bueno, a la fuerza. Bueno, tiramos un violador. Ya, entonces vamos a violar la ley. Vamos a cambiar la viñeta que la rompió. Ah, dice que va a cambiar la viñeta porque se la acaba de tragar. Oye, vámonos entonces, sigamos violando la ley aquí en Pasa el Rock, en Radio Nueva Victoria, chicos. Antes de ir al último tema, manden sus saludos a quienes los están escuchando, a sus familias, a sus parejas, a sus amantes, a sus patas negras. Vamos. Bueno, un saludo. Espero que mi polola ya esté en su casa y, y esté escuchando en este momento. Te amo mucho. Saludo. Y a Claudio lo está escuchando hasta ahora. Saludo a todos los que están apoyando ahora. Imagínense el emprendimiento terrible, de mente, de intenso y extremo que se está llevando en la zona. Hasta ahora varios emprendedores se están lanzando ya con muchos más cojones que antes. Algunos que se siguen lanzando sin nada más que emprendimiento. Como un señor Balacina, por ejemplo. No, porque Radio Nueva Victoria seguirá viviendo hasta los confines de los universos. Y más allá. Y más allá. El lema. No, sí, el saludo es más que nada al emprendimiento, a los emprendedores, más que nada, y a las personas que están apoyando ahora mismo esta misma sesión, pues, tan oye, tarde momento, en la noche. Momento. Diga. Quiero decirte dos cosas. Diga. La primera, ¿cómo estuvo esa experiencia de Rock al Monte? ¿Fue como marzo, finales de marzo? No, Rock al Monte fue en 4 de abril. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Yo vi algunos videos. El camping de la ilustre municipalidad de Pozo Almonte, ¿se da para hacer este tipo de eventos, amigo mío? ¿Qué dice usted? Sí, o sea, de todas maneras dio abasto total. O sea, el sonido fue impecable, el comportamiento y el apoyo de la gente fue constante. El ambiente agradable. Sería como hasta... No hay ningún aspecto negativo que decir. Por último, decir no que en realidad se lanzó basura al piso. No, nada. La gente igual estaba preocupada de limpiar todo. Fue un evento, pero... redondo. Sí. Muy bien, entonces nos vamos con este tema. Nos despedimos, queridos amigos. Por mi parte, digo muy buenas noches. ¿Va a mandar algún saludo especial a músicos amigos? ¿No? Todas las bandas que están en este momento... que siguen apoyando, siguen vigentes. Hay algunas que realmente ya no siguen muy vigentes, pero igual por ahí están con sus ideas guardando por ahí para quizás más adelante salir adelante. Nombrar cada una sería como un poco egoísta, ¿eh? Porque claro. En realidad meto a todas dentro del saco, a las que realmente se sacan la cresta ensayando y trabajando y creando ideas. ¿Y qué es lo ¿Qué es lo próximo de 7-Eleven en cuanto a presentaciones en vivo? ¿Tienen planificado alguna gira, alguna cosa así? El 23 de mayo nos invitaron para el 22, el demo. El 22 de mayo. Pero el 23 de mayo va a ser la fecha que va a ser concreta. Ah, va ya. A ser en el casino de Lunap. Esto es... Me rapé, creo. La tengo por ahí. Tocata Chacal 2-3. ¿No? No sé si es bajo ese nombre. Ah. No sé, ya que tú sabes que eso depende de quién la organiza. Así es. Pero sí, hay varios. Hay que ir todo tranquilo, no va a ser volverse loco. Al final todo se va dando cuando uno lo hace las cosas bajo perfil y bien. Muy bien, entonces, por mi parte, yo me despido. Pasas al Rock dice muy buenas noches, pero nos vamos con toda la fuerza y el poder de los amigos, los siete chakras universales de Buda. Esto es 7-Eleven en Pasas al Rock. Ok, entonces vamos a un tema para incitar a violar la ley, pero en el aspecto no tan negativo. La idea del tema de violar la ley se trata de que puedan hacer las leyes que están ya establecidas por dictadores de hace muchos años, ahora puedan hacerlo por ustedes mismos, para modificarla por ustedes mismos. Dañar a tercero, por supuesto. Así que ahí, violar la ley. 1, 2, 3, 4. ¿Cuán elevado debes estar? Ni siquiera es el final. ¿Cuán elevado debes estar? Tu arrogancia es el final. violar la ley me hace feliz. Ni siquiera es el final. ¿A quién cree que esto puede salvar? ¿Cuán elevado crees estar? Tu arrogancia es el final. Violar la ley me hace feliz. Violar la ley me hace feliz. Say.